¿Tú querías cumbia? Pues coge cumbia, pero con reggaetón. Chilaí con sabor. Cumbia 15 empezando. Para que vaya calentando. El DJ Ken que le está presentando. A Vico sí que dice así. Los cumbia 15 te ponen a bailar. Sacude, sacude para que pueda brincar. Porque los cumbia 15 te ponen a bailar. Con cumbia kiki, lo vamos a tripear. Los cumbia 15 te ponen a bailar. Me digo rababam, rababam, rababam, bam. Los cumbia 15 te ponen a bailar. So prepárate que Vico sí te va a improvisar. En Puerto Rico lo conocemos como el vacilón. Por allá por México me dicen que es un reventón. Ya quiere venir, di, pasa por aquí. Avísame si quieres que sea tu baby. No importa si eres flaca o gold DVD. So boyaca, boyaca, eres como un bombón. Boyaca, boyaca, te regalo mi son. Si vienes conmigo yo te pongo en on y te regalo el corazón. Corro. Que Vico C y AB muertos.